diablo, el diablo atraviesa. Yo le oigo, yo le siento cuando no duermo. El mundo en su columna sintió la sangre calentarse cuando el diablo le dejó. El diablo le contó. Diablo anda suelto, atraviesa el desierto con su ataúd todo terreno. Bailaremos hasta el fin, de un trozo de tiempo. Esa es la narrativa, la noche yo le oigo. Si no duermo. El diablo anda suelto por el desierto. Por la noche yo le escucho, yo le oigo. Si no duermo. El diablo anda suelto, atraviesa el desierto. Bailaremos hasta el fin, de un globo de metro, hasta que la carne sea radioactiva. Por la noche yo le oigo, si no duermo. Esa es la vida, mi amor. cruzar de caminos. No quiero orientación. Buscando el acceso a mí. Pregúntale la dirección. Todo el mundo irá al baile de la desesperación. Todo el mundo irá por ese sol, al baile de la desesperación. Veo venir por la el rock and roll. Parejas Mona Lisa, su guardaespaldas soy yo. Voy a ir al